ABC Hoy, ABC Hoy Radio y Radio de la Sierra transmitirán en vivo desde el predio de la Sociedad Rural para llevarte toda la información, las novedades y el entretenimiento que ofrecerá esta nueva edición de la tradicional Expotan. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre. Tres jornadas a pleno que vivirás a través de los equipos de ABC Hoy, 89.1 FM y AM 1180. Última parte de este primer programa especial de la serie de emisiones de anticipo de Expotan 2019 por ABC Hoy Radio FM 89.1, por Radio de la Sierra AM 1180. Y nuestro primer entrevistado junto a Isabel Subirá es Ricardo Berlari, el organizador de Expotan. El alma mater de Expotan. Que va camino a los 50 años la muestra, pero ya en la conducción de Berlari desde el año 2012 hasta ahora. Con esa particularidad que decía, el año pasado tuvieron dos para poder adaptarse. O sea que ahora la fecha que quedaría es octubre. Octubre, sí, ya en marzo de este año no se hizo nada. Claro. Ricardo, perfil comercial más o menos de los expositores. Mira, tengo la. Es muy gratificante escuchar o hablar con las personas, con los gerentes comerciales de las empresas que vienen a Expotan. La verdad es que a mí me pone muy contento saber que tantas empresas de semejante porte, a lo cual no es fácil, lo digo así porque no es fácil satisfacer la necesidad de ese expositor. Nuestro desafío es conseguir el nivel de visitante suficiente para que a esa empresa le vaya bien y repita en Expotan. Nosotros hoy prácticamente te diría que las marcas que comercializan productos fierros agropecuarios están todas. Fierros agro serían, ¿no? Sí, maquinaria. Exacto, maquinaria implementos. Están todas las marcas. Desde ahí hasta el espacio que damos, por ejemplo, para marcarte dos puntas. Nosotros damos muchos espacios sin cargo a instituciones. Dentro de eso, por ejemplo, tenemos el grupo de mujeres emprendedoras que tienen un espacio para feria donde nosotros condiciones estéticas, ¿no? Ver el entusiasmo que tienen ellas por ir a Expotan a mí me llena de orgullo, ¿no? Porque en realidad es que uno ha hecho todo este tiempo las cosas lo suficientemente bien como para que las mujeres emprendedoras quieran estar, las grandes empresas también y entre medio todos los que están, ¿no? Yo no cosecho historias de expositores que se hayan ido desconformes de Expotan. Siempre hay imprevistos, cosas que ocurren. El año pasado tuvimos alguna situación con todo esto que estábamos hablando recién, pero no por la organización, no en contra de la organización y siempre cubriendo las expectativas comerciales de los expositores, o sobre sea, todo. Tenemos maquinaria agropecuaria, tenemos la industria láctea también. Exacto, sí. Metalmecánica. Sí, tenemos todo lo que es la parte comercial, no hablamos hasta acá, pero nosotros tenemos dos galpones grandes con casi 100 stands, perdón, tres galpones, porque lo que hasta el año pasado fue restaurante, este año es pabellón de stands, así que ahí hay unos 120 stands aproximadamente bajo techo, que el 90%, 95% son empresas comerciales, no agropecuarias. Y eso también completa la exposición, ¿no? Rubro de la construcción, bueno, por supuesto las concesionarias de auto. Decoración, compañías de seguro, empresas de salud, productos y servicios. todo lo que es importante para cualquier persona que visita la exposición, más allá de los productores agropecuarios. Claro, sería la economía de Tandil transversal, ¿no? Atravesada por todos sus rubros. Exactamente. Sí. Por eso nuestro eslogan es donde el campo, el comercio y la industria se juntan. Claro. Hay un tema allí, falta mucho. Hay veces que no dan ni siquiera ganas de mirar el pronóstico meteorológico, pero mencionabas algo 17, importante. 17, 18 y 20 grados da hoy para votar, si querés. Claro. Te digo todos, más los días, todos los días, Berlari, mira el... Sí, me imagino. Sí, todos igual, los días. Parte de la muestra es bajo techo y los stands son todos techados de alguna manera o tienen un lugarcito en el que se puedan refugiar. Sí. Y si no... La muestra no se suspende por mal tiempo. No, es imposible. Es imposible. Es imposible. Pero siempre está la posibilidad del paraguas y un buen piloto. Acá tocando madera estamos nosotros. Sí, es obviamente mucho lo que demanda el armado como para poder reprogramarlo. Exacto. Yo siempre he pensado esa situación, ¿no es cierto? Y solamente se suspendería en caso de que... ya tenga decididamente un pronóstico de 3 días de mucha lluvia, entonces ahí sí, no tendría más opción que suspenderlo. Hemos tenido unas gotas de bendición en diferentes espotanes, pero llueve un rato, para y se continúa. Siempre es más lucida la exposición cuando no ocurre, pero bueno. Ricardo, un punto de encuentro y algo que a la gente le gusta y es un paseo, es la parte gastronómica. Contanos un poquito cómo va a ser esto de la gastronomía. Bueno, nosotros tenemos, para la gente que conoce la sociedad rural, el salón de fiestas tradicional de la rural, que es el que está detrás de la plaza de remates. Ese va a estar convertido en un restaurante, va a ser el único restaurante de toda la exposición donde vos te vas a poder sentar y que te atienda un mozo. Uh-huh. Ahí va a ser parrilla, exclusivamente parrilla, restaurante de parrilla, una parrilla tradicional, digamos. Tradicional, bien. Restaurante ahí parrilla. Te sentás, porque viste que hay quien no le gusta andar con el food, no le gusta, entonces se quiere sentar, tiene ahí su lugar. Claro. Y después tenés 2 plazas de food trucks, una más orientada a lo que es la parte cervecera, pero también con asistencia de lo que es sandwichería y demás. Y esas son las 2 plazas de food trucks que están en las puntas de Espotán, por decirlo así. En el centro de la muestra va a haber otra plaza donde va a haber una cafetería y confitería. Que este año lo va a tener a cargo la confitería Renzo. Va a tener heladería, confitería, que es más, ahí no hay escenario, nada, es simplemente, como está en el centro de la muestra, un lugar donde la gente también puede sentarse y descansar. Pasaste, tomás un café, helado. Exacto. Hay algunas plazas que hemos generado porque hay mucha gente que se cansa. Entonces hemos generado espacios de descanso este año para que la gente no se quiera ir, pueda descansar y pueda seguir recorriendo. Se ha pensado un poquito distinta que las anteriores. Las anteriores fueron en otoño, esta es la primera Expotam primavera, y a quién más se quedará. Y este fue el primer programa en el que presentamos a Expotam 2019 en Sociedad. Todos los días nos vamos a ir encontrando. Le agradecemos a Ricardo Berlari, el organizador, por la visita, y le pedimos como último dato de referencia la información servicio. Hablábamos de viernes 4, sábado 5 y domingo 6. Los 3 días, el horario de apertura de la muestra. Sabemos que después el cierre va a ser de las 7, 8 de la noche en adelante. Exacto. ¿No? El valor de la entrada y el punto de acceso al predio de la Rural de Tandil. Bueno, 4, 5 y 6, viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, la muestra 9 de la mañana. La entrada general son 100 pesos. El acceso y el domingo, 10 de la mañana. El acceso es por Seferino Pedersen, como todos los años. Lo que pasa es que llegando a la rural, les van a explicar por dónde es la entrada. Hay una entrada que siempre usábamos, que este año no se va a usar, nada más. Los esperamos a todos. Queremos verdaderamente compartir un año más una fiesta como es esta, una exposición donde el campo, el comercio y la industria se juntan. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, y ABC Hoy Radio, desde allí, los tres días, desde Expotán, palpitando todo lo que va a ser la actividad allí. La radio oficial de Expotán 2019 es ABC Hoy Radio, justamente FM89.1. Todas estas notas que vayan escuchando a las 12 del mediodía a partir de hoy en la FM de ABC Hoy y en AM1180 Radio de la Sierra, todos los días a partir de las 2 de la tarde, luego las vas a encontrar en formato de podcast en el sitio abchoy.com.ar. Que se repita, nos reencontramos mañana. Nos reencontramos, Isabel. Daniel. Muchas gracias con Isabel Subirá, con la puesta en el aire, operación y edición técnica de Sebastián Santoro, con esta alianza estratégica de dos radios que van mostrándote de antemano cómo será Expotán 2019 desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de octubre. Gracias por acompañarnos, será hasta mañana en los horarios de las 12 en la FM y de las 2 de la tarde en la AM. Que disfruten del día. Chau, chau. Vuelve Expotán, donde los empresarios viven nuevas experiencias y se relacionan. Aquí, en el centro de negocios más importante del sur de la provincia. Ronda de negocios multisectorial, demostración de doma india, capacitación de New Holland maquinarias viales, taller de pulverización, remate aniversario de los 143 años de sucesores de Vibrio y compañía, gran asado chacarero y charlas técnicas, muestras dinámicas de siembra a campo, Jura de Holando Argentino, presentación de la Ford Raptor, coronación de campeonas. Venga a hacer negocios, contactar clientes y capacitarse. Venga a Expotán, donde el campo, el comercio y la industria se juntan. Del 4 al 6 de octubre, invitan Sociedad Rural de Tandil, Cámara Empresaria y Municipio de Tandil. Con la entrada, participa del sorteo de un chip.